robar el espectáculo. Esa chapa tan gigante. Imagina que os adelante. Alerta de terremoto con esa sacude el building. Mucho lucky cuando lo sube en G-Street. Una abusadora que está sólida. Y la luña que a eso bebe a medida. Quiero que tú me la cosa, mami. Diciéndote mayo que lo sentí tu cuerpo cuando te pegas y me tienes loco, mami. No puedo mentir, tengo que decirlo, porque a mí dile, estoy buscando una mujer como tú que lo haga bien. Lo que me pides yo te daré, pero antes de meternos en esto, soltemos el proceso y empecemos en esto. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. También puedes. Y los solteros donde están que no los veo. Y los solteros donde están que no los veo. Y los solteros donde están que no los veo. Para vos, fantasma. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Rompe abusadora. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Rompe abusadora. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Rompe abusadora. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Rompe abusadora. A mover el trasero, a mover el trasero, trasero, trasero, a mover el trasero, a mover el trasero, trasero, trasero, a mover el trasero, trasero, trasero, trasero, a mover el trasero, a mover el trasero, a mover el trasero, a mover el trasero. Oye, quiero que tú me la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumba la casa, mami. Quiero que tú me la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumba la casa, mami. Quiero que tú me la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe. Quiero que tú me la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe, la cumbe. Y va la disco a moverle. Dale con to, que yo vine con to. Dale con to, to, dale con to, to, dale con to, to, to, to, to, dale con to, to, dale con to, to. Dale con todo, que yo vine con...